aunque tenga que ir muy lejos para poderte devolver todo esto que tú me has dado. Yo así lo haré, porque hemos hecho un pacto de amor. Al cual no faltaré, aunque me aten de las manos, aunque muchos no me den su perdón, tu restauración y alabanza frutos llevará. Sabrán de tus maravillas, que eres tú el sol que brilla y que eres poderoso para levantarte, oh Dios. Levántate, oh Dios, levántate. Descienda con poder, levántate, oh Dios, que yo te seguiré, porque en este momento tu trono se establece en mí. Que la gloria que es tuya descienda con.